Señores, en esta lectura, un elemento muy serio acerca de la sexualidad en general. Son algunos términos que es necesario tener en claro en este sentido. En primer lugar, hacemos una distinción entre lo que se entiende por sexualidad, entendida en un sentido amplio, que decíamos que es lo que caracteriza al hombre como hombre y a la mujer como mujer, en todos sus aspectos. En cambio, la genitalidad se refiere más propiamente a los órganos genitales. Muchas veces, precisamente la confusión de estas dos cosas lo que lleva a una especie de degradación del concepto de sexualidad. Otra distinción que se puede hacer, pero claro, aquí es donde se mezclan las palabras, porque primero hemos usado sexualidad en un sentido amplio, y en la otra distinción que se suele hacer aparece en un sentido más restringido, es decir, en la división que distingue sexo, eros y ágape. Aquí sexo aparece en un sentido más restringido. Tal vez habría que usar otra palabra, pero no se me ocurre. El sexo aparece más referido a lo instintivo, al instinto sexual. Aparece como el dinamismo de atracción de los dos sexos distintos. Todo aquello que responde, digamos, a ese instinto fundamental que referíamos a la conservación de la especie y que se ubica más, aunque no exclusivamente, en el plano físico. En el cual se da una coincidencia, en la antropología tomista, digamos, se da una coincidencia entre el hombre y los animales. Pero corresponde al hombre como animal, dice Santo Tomás cuando señala las inclinaciones fundamentales hablando de la ley natural. Lo cual no es del todo exacto, como el mismo Santo Tomás tiene conciencia, porque el hombre, incluso su parte animal, está penetrada de racionalidad. Y el instinto en el hombre no es necesario, como en los animales, sino que está sujeto a la libertad, para bien o para mal. Puede ser dominado y puede ser provocado o excitado libremente. Un segundo nivel, que podría ser el nivel psíquico, esta división triple se podría relacionar antropológicamente con los tres niveles del hombre: cuerpo, alma y espíritu. En el segundo nivel, en el nivel principalmente psíquico, aparece el eros como amor-pasión, amor posesivo que busca satisfacerse en la satisfacción del otro y que manifiesta el amor sexual. Es, de alguna manera, amor de concupiscencia. Y en un tercer plano ubicamos el ágape, que es amor de benevolencia, amor de amistad, gratuito que busca dar, aun cuando no necesariamente reciba, aunque de alguna manera está pidiendo también una respuesta, de cuya expresión más excelsa es el amor de caridad. Juan 15:13, dar la vida por los amigos. Estos tres niveles no se oponen. De alguna manera, cada uno asume al otro al mismo tiempo que lo trasciende. Los dos primeros, bueno, no exactamente. El primero tiene que ser asumido por el segundo para que se pueda hablar al menos de un amor humano, claro, puramente natural. Sin embargo, incluso en un plano puramente natural, de alguna manera se podría mencionar el ágape, o a menos que se ubicara en el eros un aspecto también de amor desinteresado. Pero si ubicamos al primero en el plano físico e instintivo, el segundo lo ubicamos en el plano psíquico, y el tercero, al menos en el plano del espíritu, al menos abierto hacia la caída y asumido por la caída. Ahí es donde se da la canalización perfecta y completa de toda aquella inclinación que Dios ha puesto en el hombre desde el momento de la creación, trascendido, porque la caridad ya es sobrenatural. En el primero estaría el plano de la mera sexualidad o de la mera fisicidad. En la relación entre un hombre y una mujer puede darse algo que sea puramente físico e instintivo, que de alguna manera no se diferencie del animal. Eso todavía no es amor. Es la relación sexual que se da en la pura búsqueda del placer egoísta, es el encuentro solamente de dos cuerpos. Y no es exagerado decir que muchas veces, aun cuando sea el acto sexual realizado entre un hombre y una mujer, se puede hablar de una masturbación entre dos, porque para cada uno de los dos, el otro es simplemente materia, simplemente un pedazo de carne. En cambio, cuando se pasa al plano del Eros, el amor psíquico ya supone algo más que lo meramente físico. Es el plano en donde puede darse un enamoramiento, es decir, un amor de otro orden, y que incluso ya en su aspecto superior puede abrirse al ala. Tiene mucho todavía de amor de concupiscencia, pero sin embargo se abre, puede abrirse incluso en plano natural al amor de benevolencia, es decir, al amor que quiere el bien del otro. Pero esto alcanza su perfección, y precisamente aquí es donde entra el sacramento, en el ágape, en el amor de amistad. Decíamos que el amor matrimonial es la forma más alta de amistad entre el varón y la mujer. La amistad, como la define Santo Tomás cuando habla de la caridad, amor de benevolencia, amor mutuo, y en el lenguaje más moderno, amor que busca hacer de dos uno, y más moderno es por ahí nomás, una sola carne. Es imposible el hacer una sola carne con una complementariedad meramente física. Por eso ni siquiera se puede hablar de amor donde un tipo se acuesta con una prostituta por dinero o por puro placer. No la conoce. Fíjense que la escritura utiliza la palabra conocer para referirla a la relación sexual. Pero ahí no hay conocimiento. Es una relación puramente animal. Como los animales que se encuentran, se cruzan en medio del campo y bueno, el toro montó la vaca y chao, se acabó. No se puede hablar de noviazgo, de matrimonio, no se puede hablar de amor. Bueno, a veces eso pasa en el hombre. De alguna manera peor todavía, porque por lo menos el toro no le paga a la vaca después de usarla. Y aparte de eso, se deja llevar por su instinto, mientras que en el hombre hay algo que no es instinto. Es decir, que el hombre ya es responsable cuando utiliza a la mujer como una cosa, como un objeto de placer, cuando no la mira como una persona, es decir, cuando falta el ego. Y eso, digamos, que es el plano propio de la lujuria, ahí es donde se da de alguna manera una cierta frustración. O sea, no es solamente porque en todos los pecados de concupiscencia la imaginación muestra el placer como más lindo de lo que es en la realidad, que el hombre después de haberse dejado llevar por eso queda vacío, decepcionado, incluso hasta con un rechazo físico de la persona con la cual ha tenido la relación. No es solamente por eso, es también por eso. El placer se ofrece, lo repito, más intenso, más lindo en la imaginación que en lo real. Pero también es porque no existe verdaderamente una complementariedad. O sea, esa tendencia del amor a hacer de dos uno, que tiene que darse en esa complementación del hombre y la mujer, no ha sido logrado. Los cuerpos, por más unidos, pegados, penetrados de alguna manera que estén, no se penetran realmente. por aquellos principios que estudiaban en cosmología de la impenetrabilidad de la materia. En cambio, donde los cuerpos ofrecen una barrera infranqueable, de alguna manera las almas logran ese ser uno. Pero para eso es necesario trascender la mera genitalidad, el mero plano de lo físico, y entrar al menos en el plano de lo psíquico. Este plano podría bastar si nos ubicáramos en un orden puramente natural y si nos ubicáramos en el plano abstracto de una naturaleza no herida por el pecado. Pero como la naturaleza está herida por el pecado y el pecado afecta más fuertemente todo este plano, entonces normalmente no basta tampoco. Y el Eros es más amor de concupiscencia, aunque superior a una relación puramente física, que amor de benevolencia. Entonces es donde se hace necesaria esa presencia de la gracia, que por una parte viene a sanar la naturaleza herida y por otra parte viene a elevar ese amor humano a un plano sobrenatural, al plano de la caridad sobrenatural. Por eso, como lo leíamos ayer en la familia y consorcio, el lugar único del amor, del sexo, de la entrega total, es el matrimonio. Y es precisamente la gracia que ofrece el sacramento del matrimonio. Gracia, por una parte, sanante, para sanar las heridas de la naturaleza, para hacer posible el cumplimiento de ese compromiso que los esposos toman cuando dicen que sí, y por otra parte, gracia elevante, para que ese amor humano, como ya aparecía en el Antiguo Testamento, como para los profetas, o sea, sobre todo en el Cantar de los Cantares, para que ese amor humano pase a ser imagen de la unión de Cristo con la Iglesia. Es decir, que el amor humano es asumido por esa forma de amor superior que es la caridad. Los esposos cristianos, verdaderamente cristianos, que viven en gracia su matrimonio, se aman con un amor más que humano. ¿Sí? Con ese amor que es virtud teologal, es decir, fuerza divina, amor de caridad. La cual, lo repito, no destruye lo otro. No destruye lo otro. No quiere decir que los esposos, para amarse en caridad, tengan que dejar de sentir la atracción física, el amor psicológico, y que expresen ese amor en el acto conyugal, en la unión de los cuerpos. Todo eso no es destruido, no es negado, es asumido, es purificado y es elevado a un plano superior. Pero, digamos, ese es el camino. Cuando eso se niega, cuando eso se desconoce, entramos precisamente en el problema de nuestro tiempo, en la degradación de la sexualidad, en la profanación del amor, en el egoísmo, en la destrucción de la familia, etc. El hombre está llamado, precisamente ahí tiene un equilibrio inestable en esa lucha entre la gracia y el pecado que se desarrolla en su alma. El hombre está llamado a ser más que hombre, y eso lo es en la vida de gracia y de caridad. Si el hombre rechaza, conoce eso, no se queda en el nivel intermedio. Cuando el hombre cae, sobre todo en esto que toca su instintividad más profunda, el hombre pasa a ser menos que hombre. En ese sentido, señalábamos, y volveremos sobre eso, la gravedad de los pecados contra la templanza. No porque sean los más graves por su objeto, es mucho más grave una falta de caridad, es mucho más grave un pecado contra la fe, contra la religión, más grave un pecado de soberbia, pero sí precisamente por las consecuencias. Porque en estos pecados de la templanza el hombre se vuelve, de alguna manera se vuelca por debajo de los animales, o al menos se animaliza. Precisamente para el control y gobierno de esto es que aparece la virtud de la castidad. más se refiere a ella en la cuestión 151. Va a señalar en la solución primera, digo en el artículo, en los primeros artículos, los tres primeros artículos, una virtud cuyo objeto es virtud, es una virtud particular, se distingue de la abstinencia y de la sobriedad, o sea, su objeto es aquello que corresponde a la inclinación del hombre hacia la conservación de la especie, es decir, tiene como objeto el gobierno o moderación de los placeres venéreos. Moderar, es decir, gobernar, poner orden, restaurar o instaurar aquella armonía que decíamos que es ese resplandor de belleza que llamábamos la honestas, la honestidad. Supone, digamos, esta virtud una lucha, no es una virtud fácil. Por eso mismo Santo Tomás la relaciona con castigo, etimológicamente. Castigo de la concupiscencia. Dice, ¿cómo se hace necesario imponer castigo al niño caprichoso? En el artículo primero y en el artículo segundo, solución segunda, aparece esta relación. Ya veíamos al hablar de la templanza en general que la intemperancia, es decir, la incapacidad de gobierno de las concupiscencias, es propia del niño. Es el hombre inmaduro el que se asemeja a un niño caprichoso. Sin embargo, esta relación al castigo no hace referencia o a una consideración maniquea, como ya lo hemos señalado. Podría aparecer por esta relación. No, no es porque la sexualidad, porque la concupiscencia en sí sea mala, no es porque la inclinación de los sexos, sino porque está profundamente herido. Entonces con facilidad se desvía y esa desviación tiene grandes consecuencias. Por tanto, la castidad existe de alguna manera en castigo y no se hace posible esta virtud si de alguna manera no está presente la penitencia. Sine cerere vacuo frigit venus. Y la Iglesia ha interpretado muchas veces referida a la castidad, aquella expresión del Señor cuando fracasan los apóstoles en un exorcismo. Estos demonios solo se los echa con la oración y con el ayuno. Pero, repito, no supone la penitencia, la oración y el ayuno una negación del placer, sino precisamente es domar el burro, conseguir el dominio en este terreno que es difícil. El sujeto de esta virtud es el alma. Y nuevamente aquí aparece el rechazo de todo dualismo, como indicábamos ayer. Precisamente la objeción primera del artículo primero. Llamamos casto al hombre que se guarda muy bien en el uso de ciertas partes del cuerpo. Como la virtud es algo que pertenece al alma y la castidad y se relaciona al cuerpo, la castidad no es virtud. Y la objeción segunda, la virtud es hábito voluntario, como enseña Aristóteles, pero la castidad parece que no es algo voluntario, dado que pueden ser privadas de ella las mujeres violadas, luego parece que no es virtud. La violación individual propia de nuestro tiempo, hay que añadir aquí lo que existía y que incluso fue el castigo para algunas vírgenes cristianas, la condena al prostíbulo por el ser violada por los verdugos. A esto va a responder Santo Tomás que el sujeto de la castidad es el alma, que no es algo puramente físico, su sujeto principal está en el alma, pero tiene como materia el cuerpo. Es misión de la castidad usar moderadamente de los miembros corporales conforme al juicio de la razón y a la elección de la voluntad. Y en la solución segunda dice San Agustín que mientras el alma persevere en su resolución por la cual el mismo cuerpo mereció ser santificado, la violencia impuesta a este por la pasión que impele a otro sujeto no mancha esa santidad. Es la castidad, añade, una virtud que acompañada por la fortaleza es capaz de sobrellevar cualquier mal antes que consentir el pecado. Aparece también aquí la relación con la fortaleza, decir, como supone dominio difícil, es una virtud que, aun perteneciendo al concupiscible, se relaciona mucho con el bien arduo, con el bien difícil. Supone también una relación con la justicia. Ya hemos señalado que es propio de la sexualidad la relación al otro, la alteridad. La justicia protege la esfera de intimidad del otro. La castidad modera las pasiones, mientras que la justicia regula los actos. Por eso se dan pecados que son al mismo tiempo contra la castidad y la justicia. El estupro, violación, por ejemplo, o el adulterio. Los pecados que en su realización externa afectan a la justicia, es decir, al derecho del cónyuge, por ejemplo, o al derecho de la mujer violada, pero que tienen en su raíz el desorden de la pasión. Por otra parte, aparece relacionada, y ya hemos señalado esta relación al hablar de cómo el sexo y el eros se abren hacia el ágape, aparece relacionada con la castidad, con la caridad. Veíamos cómo la caridad asume todo lo legítimo, todo lo bueno del amor humano, y cómo incluso en los actos conyugales se expresa el misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. Es decir, se expresa el amor de Dios que crea. En el artículo segundo, el nombre de castidad podemos tomarlo en dos acepciones. Si tomamos la castidad en un sentido específico, posee materia especial, a saber, los placeres venéreos. Si la tomamos en sentido metafórico, por analogía con la misión del cuerpo, de la que brota la delectación venérea y sobre la cual versa propiamente la castidad y su vicio opuesto, es decir, la lujuria, existe también una castidad espiritual metafórica, que considera la misión de la mente con los objetos bajos en cualquier materia, que da origen a la fornicación espiritual. Cuando la mente humana se recrea en la unión espiritual con Dios y se priva de los placeres opuestos al orden divino, se habla de una castidad espiritual, al modo como se expresa San Pablo: os he entregado un esposo único para presentaros a Cristo, Virgen pura. Y por el contrario, la mente se recrea en los placeres que contrarían al orden divino, tenemos la fornicación espiritual, como refiere Jeremías: has fornicado con tus muchos amantes. Recuerden aquí toda la relación que hacíamos entre el matrimonio como símbolo de la alianza y la prostitución y el adulterio como traición a la alianza, al amor de Dios. Recuerden aquí todo aquello que a partir del Cantar de los Cantares aparece después en los místicos acerca de las relaciones del alma con Dios. Se relaciona también con la continencia, a la cual se refiere la cuestión 155. La continencia es una virtud a la cual el mismo Aristóteles considera como virtud de algún modo imperfecta. ¿Dónde está la diferencia entre castidad y continencia? Que la continencia pertenece a la voluntad, en cambio, la castidad tiene como sujeto el apetito concupiscible. Es decir, que la castidad ha llegado a penetrar al hombre incluso en esos niveles más instintivos. La castidad perfecta supone un orden en el mismo apetito concupiscible. En cambio, la continencia supone una energía de la voluntad que desde afuera contiene, de ahí su nombre, el desorden del apetito. La castidad pone armonía en el mismo apetito. En cambio, la continencia lo gobierna, pero desde afuera. Es lo que uno puede decir aguantarse. El apetito está desordenado, totalmente, pero uno a pura fuerza de voluntad se la aguanta. Por último, ya lo hemos visto al hablar de las partes integrales de la templanza, se se aplica lo que aquí en el artículo 4 denomina Santo Tomás la palabra pudicicia, como derivada de pudor, o sea que no es exactamente lo mismo, pero tiene parecido. Se refiere a un pudor instintivo, racionalmente moderado, que protege o que preside la castidad. O sea, el pudor va, digamos, de alguna manera como alrededor de la castidad. Señala aquí que tiene por objeto especial precisamente los signos externos, como miradas impuras, ósculos, tocamientos, que son actos más visibles de imperfectos, reservando para la castidad la unión venérea propiamente dicha. Señalábamos que el comienzo de la educación sexual, ya desde la niñez, consiste en la educación del pudor, es decir, en enseñar al niño, al mismo tiempo que la fuerza de voluntad para ser capaz de dominio, enseñar el respeto delante del propio cuerpo y del cuerpo de los demás. Es decir, aquel respeto que tiende a evitar la curiosidad innecesaria. Y es precisamente algo que tiene que acompañar de alguna manera a lo largo de toda la vida. Cuando se le dice a aquel que está luchando en la castidad que tiene que poner las barreras lo más lejos posible. Se está refiriendo a eso, se está refiriendo al pudor. Es decir, que tiene que tener cuidado, dominio, gobierno de sí mismo en aquello que hace a conversación, a miradas, a tocamientos, que aun cuando no sean en sí mismo directamente pecaminosos, no vayan a tocar directamente la castidad, sin embargo están protegiendo la envoltura misma de la castidad. Y con esto pasamos al tema que Santo Tomás pone aquí en la cuestión 152 sobre la virginidad. Así como cuando hablábamos de la templanza, señalamos un aspecto particular de la templanza que de alguna manera la supera y la trasciende, que es el ayuno. Aquí también, al hablar de la castidad, señalamos un aspecto que la supera y la trasciende, que es el de la virginidad. Templanza, decíamos, gobierna el uso de las concupiscencias fundamentales. Y cuando esa templanza se hace sobriedad en el comer, ¿la sobriedad en qué consiste? Consiste en no comer ni más ni menos de aquello que es necesario. En cambio, el ayuno, por un motivo superior, lleva a privarse incluso de algo que aparece como necesario. Lo mismo ocurre aquí. La castidad gobierna el uso del sexo y de los placeres venéreos, pero no los suprime, los ordena, los canaliza. En cambio, la virginidad va más allá. Veíamos en el número 11 de la familia y consorcio que dice que la revelación cristiana conoce dos modos específicos de realizar integralmente la vocación de la persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra en su forma propia son una concretización de la verdad más profunda del hombre, de su ser imagen de Dios. Santo Tomás se refiere a esto en el artículo primero de la cuestión 152, señalando en qué consiste la virginidad. Y dice que supone dos elementos, uno material y otro formal. Parte de la definición de San Agustín en el Sed Contra: continencia por la que la integridad de la carne se ofrece al creador del cuerpo y del alma, se consagra y se conserva. Integridad de la carne, aspecto material, ofrecida al creador. Es decir, continencia por amor del reino de los cielos. la virginidad, digamos, como virtud, no se identifica con la mera soltería, con la mera ausencia de relaciones. Ahí puede haber una castidad, digamos, puede haber una virginidad puramente material, pero que no lo sea realmente, a la cual no se puede no referir como virtud. La solución segunda indica que radica formalmente en el alma y materialmente en el cuerpo. Aunque la virginidad se dé en el cuerpo y sea por tanto corporal, la continencia de la piedad que ella fomenta y guarda es espiritual. Virginidad parece derivar de verdor, pues así como la planta está verde mientras no la queman los excesivos calores, la virginidad es preservación de la persona que la posee de los ardores de la concupiscencia que tiene en su hervor máximo en los placeres venéreos. Lo indicó San Ambrosio, castidad virginal es integridad de la carne intacta. Señala que en el placer venéreo hay tres cosas. La primera por parte del cuerpo, es la violación del signo de la virginidad. Y parece referirse más a la mujer, porque el signo no existe. La segunda, y en esta se junta lo que es del alma y del cuerpo, la emisión del semen que produce deleite sensible. Y la tercera, propia del alma, únicamente el propósito de alcanzar dicho placer. Lo primero es algo accidental respecto del acto moral. El segundo elemento es algo material respecto del acto moral. Y el tercero es el elemento formal y perfectivo. Se pregunta acerca de la licitud. Y es una pregunta que sigue siendo válida. Es decir, ¿por qué motivo el hombre no está destinado por la propia creación a reproducir la imagen de Dios en la relación del varón y la mujer? El instinto sexual en el hombre, hemos dicho, es algo bueno. Aparte de eso, no solamente es algo bueno, sino que es algo necesario. Es algo necesario para la conservación de la especie. Por eso mismo decíamos que tiene que tener algún motivo. No basta, y hasta podría ser un desorden, si la virginidad se diera por una especie de rechazo del otro sexo, por egoísmo. En el artículo segundo toca esto preguntándose en la licitud. En los actos humanos es vicioso todo lo que se aparta de la recta razón, que señala la medida en que debemos hacer uso de los medios en orden a la consecución del fin. Pero los bienes del hombre son de tres clases, a saber, bienes exteriores como las riquezas, bienes del cuerpo y bienes del alma, entre los cuales hay que colocar los de la vida contemplativa sobre los pertenecientes a la vida activa. Ahora bien, la razón dice que los bienes exteriores se ordenan al bien del cuerpo y los del cuerpo a los del alma y los de la vida activa a los de la vida contemplativa. Todo conforme a la medida más prudente. Por consiguiente, la obtención de los bienes exteriores, que en otras circunstancias sería conveniente poseer, es racional, por la salud del cuerpo o por la contemplación de la verdad. Y en esa misma línea se encuentra la privación de placeres corporales a fin de entregarse a la contemplación de la verdad. No es otro el fin de la virginidad, que aspira a entregarse a la contemplación, como enseña el apóstol. La mujer que no tiene marido y la virgen piensan en las cosas del Señor a fin de santificarse en cuerpo y alma. En cambio, la casada en las cosas del mundo para agradar a su marido. Va a señalar en la solución primera y segunda las objeciones. La primera dice, si el sexo se ordena a la conservación de la especie, sería vicioso no usar del sexo. Señala que hay preceptos que obligan a cada persona y preceptos que recaen sobre la multitud. Entre estos, el precepto de la generación se refiere a la colectividad que debe multiplicarse corporalmente y perfeccionarse espiritualmente. Por tanto, es suficiente que algunos cumplan esa misión de tener hijos corporalmente y que otros, absteniéndose de esos actos, se dediquen a la contemplación de las verdades divinas para mayor belleza y prosperidad de los humanos. Es decir, no hace falta que todos cumplan el precepto de reproducirse. Basta con que lo hagan algunos. Y los que por un motivo superior se abstienen del matrimonio, lo hacen para bien de la humanidad, para bien de nosotros. Y por último, también aparece la objeción de la Decíamos que contra la templanza se puede pecar por exceso, intemperancia o por defecto, considerando todo placer como malo. Quien se abstiene de todo placer traspasando el orden de la razón, aborreciéndolo, es insensible. Pero la Virgen no se abstiene solo placer, sino de todo placer, sino del venerio, y esto por motivos altos. El medio virtuoso no se mide por la cantidad, sino por la recta razón. Por eso se dice del magnánimo que en grandeza de ánimo es extremoso, pero viendo que este extremo es razonable lo convierte en justo. La virginidad es, de alguna manera, un extremo, pero ese extremo para el que está llamado es el medio justo de la virtud.